Repaso la voz pasiva 2. La catedral fue destruida por un incendio. The cathedral was destroyed by a fire. Aquel libro de poesía fue escrito por un monje. That book of poetry was written by a monk. Se estaba pintando la casa cuando tuvo lugar el accidente. The house was being painted when the accident took place. El equipo ya ha sido seleccionado. The team has already been selected. ¿Cómo se dice azafrán? Saffron. No, saffron. Saffron. Saffron, bien. Se acababa de reparar el reloj cuando el viento lo hizo caer de la torre del reloj. The clock had just been mended when it was blown off the clock tower. There's no point in. Pero antes de ver esto, ¿cómo se dice corral? Farmyard. Farmyard, muy bien. No sirve de nada que solicites aquel trabajo. No tienes las calificaciones adecuadas. There isn't any point in applying for that job. You don't have the right qualifications. No sirve de nada que pites. No vas a llegar antes. There's no point in beeping your horn. You won't get there any quicker. No sirve de nada llegar aquí antes de las 6, porque no va a haber nadie. There's no point in getting here before 6, as nobody will be here. Vocabulario. Se sentó en el bordillo de la acera. He sat on the curb. Qué caro es el azafrán. Saffron is so expensive. Esta almohada es muy dura. This pillow is very hard. ¿Cómo se dice timar? Tucán. Good. Había muchos animales en el corral. There were a lot of animals in the farmyard. Menudo galimatías. What a load of gibberish. Me robaron la cartera mientras leía el periódico en la cafetería. My wallet was stolen whilst I read the newspaper in the coffee shop. Creo que me van a despedir. I think I'm going to be fired. ¿Cómo se dice detestable? Obnoxious. Obnoxious. Obnoxious. Obnoxious. Muy bien. Verbos irregulares. Encendió la señal a la hora acordada, pero nadie la vio. The signal was lit at the agreed time, but no one saw it. ¿Has encendido alguna vez una cerilla debajo del agua? Have you ever lit a match underwater? Nunca he encendido una cerilla debajo del agua. I've never lit a match underwater. £1,000 worth of. Como necesito comprar unos 100 euros de tornillos, ¿me hace un descuento? As I need to buy around 100 euros worth of screws, will you give me a discount?